Principalmente, bueno, como vos venía comentando recién, ya van 8 años con esta que vamos a hacer la muestra DOCA. Lo que se busca en la muestra es un poco mostrar las películas de los socios, documentalistas de los estrenos de este año, y también algunos invitados documentalistas que bueno, nos creemos que en cierta forma tienen que tener un espacio en la pantalla, ¿no? Nosotros como documentalistas independientes nos encontramos con la dificultad de no tener espacio en pantallas comerciales, digamos, ¿no? Si bien tenemos muchos espacios, estamos muy agradecidos y lo fomentamos, que es centros culturales, fábricas tomadas, etcétera, también queremos que estén películas nuestras en los cines, ¿no? Entonces esto es un poco la muestra, es lo que reclama es eso, justamente Ojos que no ven, que le pusimos ese título, DOCA le puso ese título, es un poco abrir los ojos en cierta forma a los espectadores, ¿no? De que existen un montón de películas que lamentablemente no están en cartel. Sí. Un poco lo que se hace muestra en esta semana es eso, son esas películas, digamos. Claro, cabe destacar que Patricio es director de Sonata en Si Menor, una de las películas que se van a estar proyectando en esta muestra, y que está no solamente esta, sino como también otros trabajos, como lo que es el documental de La crisis causó 2 muertes. ¿Y qué democracia? Claro. Digamos, ¿qué nos podés contar con respecto a esta sonata en Si Menor? ¿De qué se trata y cómo lo querés encarar? ¿O cómo decidiste encararlo? La sonata es nuestra cuarta película como grupo de Harto Cine, y más que nada lo encaramos, es como que la película nos vino a buscar a nosotros, en realidad, porque no pensamos hacer, ya después de haber hecho La crisis, como que no pensábamos hacer otra sobre medios de comunicación. Esta toca también el tema de medios de comunicación y la dictadura, ¿no? Sobre todo de la editorial Atlántida. Nos topamos con una historia que nos gustó, nos llamó mucho la atención, ¿no? De un hecho que sucedió en Uruguay en el 77 con algunos montoneros que lo secuestraron en Uruguay, donde hubo algún plan cóndor detrás porque lo trasladaron de forma clandestina a la ESMA, donde parte de ese operativo se cuenta completamente falso de lo que pasó ahí, tanto en la prensa uruguaya como en la editorial Atlántida, en las distintas revistas, en Gente, en Para Ti, en Somos, revista de la editorial que se leía mucho en esa época. Entonces, bueno, tenía un montón de condimentos de la historia que nos atrapó mucho, y que empezamos a investigar, sobre todo basándonos en la investigación de La Vaca, el colectivo La Vaca, de MU, que ya estaba laburando con ese proyecto de investigación de lo que había sucedido en Uruguay, y conseguir a los sobrevivientes, que también por medio de Claudia Acuña, del colectivo La Vaca, conseguimos a los sobrevivientes, parte de los sobrevivientes de ese operativo. Entonces pudimos contar a través de ellos cómo realmente fue la historia y no la que nos querían vender, lo que nos vendieron los medios de comunicación de esa época, ¿no? También hay testimonio de los periodistas de esa época que son muy importantes. Cuando decías que no te parecía meterte en otra vez en el tema de los medios, ¿cuál fue la decisión que dijiste? Bueno, no, ya está, con lo que hicimos. No, pero más que nada no era algo que a rajatabla, era como que teníamos ganas de decir, como por ejemplo, ¿qué democracia? Claro. Lo que nos interesa a nosotros es hacer películas, estamos en el cine político, de hacer películas que cuestionen las instituidas, lo que está como algo, viste, que nadie discute o poco discuten. Conocimos La crisis de que el grupo Clarín, esto fue 2006 cuando la estrenamos, no era lo que pasó después a partir de 2008, ¿no? Con el gobierno, la pelea de que todos hablan del grupo Clarín y esto y lo otro. Bueno, lo que buscábamos en la película es ver, analizar eso como herramienta de debate. Entonces, un poco es discutir el sistema capitalista dentro de los pilares que lo sostienen, ¿no? Entonces nosotros creemos que la democracia representativa es una institución instituida, para la redundancia, indiscutible casi. Entonces creo que nosotros creemos que hay que discutirla para generar más democracia, ¿no? Entonces, un poco la película, intentamos hacer eso, ¿no? En la película, que es democracia. Y con la crisis intentamos atacar el tema de los medios de comunicación también, o sea, que se decían independientes, etcétera, ¿no? Y que lo que ves es una negociación, tanto en la dictadura como en la democracia, una negociación de la noticia. Perfecto, clarísimo. Sí. ¿Cuánto tiempo le llevó esta sonata en Si Menor para que saliera? Sonata nos llevó y alrededor de 3 años nos llevó la película, salvo Democracia, que nos llevó como 6-7. Esta nos llevó 3 y sí, más o menos 2 años y medio, 3 años, desde que empezamos con la idea hasta que la estrenamos, digamos, ¿no? Hasta que la teníamos terminada. ¿Y estás conforme hoy con lo que hay, con lo que quedó? Sí, sí. Estamos conformes, contentos, porque además te das cuenta que la película funciona bien, genera debate también, hay testimonios que logramos que no se escuch, no, hasta ahora no se habían escuchado o no eran tan claros como aparecen en la película, en el caso de Alfredo Serra y Paredes, que eran editores de la revista Gente y de Somos, ¿no? Uh-huh. Entonces eso no sé, estamos como contentos de lo que estamos haciendo. O sea, principalmente el puntapié inicial fue la crisis, ¿no? Que funcionó bien, y entonces eso hizo que sigamos haciendo películas, pero bueno, están funcionando bien. Lo bueno es que genera debate, que lo queremos nosotros. Y un poco la muestra es eso también, ¿no? Poner películas que en los cines comerciales no les interesa. Nos ponen la excusa de que, bueno, a la gente no le importa el documental, o no va a haber documentales, y la verdad es mentira eso, porque lo comprobamos cuando pasamos nuestras películas, cuando subimos a internet, cuando, qué sé yo, Seré Millones, que también está en la muestra, sí. Llegó en una sola sala 10.000 personas. O sea, eso le tira por debajo lo que nos plantean los cines, ¿no? Entonces, como un poco también, no andar llorando de rodillas, queremos cine, pero sí hacernos respetar, digamos, ¿no? Claro. Con respecto ya específicamente a la muestra, Doca, comenzaba hoy. Ahora a las 8:30. Hoy comienza Doca, y te voy a hacer una corrección que usted no va a poder creerme, pero es así. Ahora voy a comentar. Acabo de venir, estaba recién empezó a las 5 con Nunca Digas Nunca, una película sobre los desaparecidos en democracia, que es una película que me interesa también, no la pude ver, porque desbordó la sala, estaba llena de gente, quedó mucha gente afuera, son unos compañeros que decidieron tener una realización anónima, y que dicen algo, estoy leyendo un papel, ¿no?, que pusieron muerte al espectador, rechazamos la inmovilidad frente a la pantalla. No. Bueno, un poco resume también nuestro pensamiento, como Huerto Cine también, o sea, eso que queremos del espectador, que sea activo, que no sea simple algo que uno ve en la película y nada más, ¿no? Bueno, con ese palazo nos encontramos, está buenísimo, palazo en buen sentido, está buenísimo. No la vi la película, pero seguramente por lo que estamos viendo, las repercusiones que está teniendo, se la recomendamos que la vayan a ver. Sí, la mayoría de las películas es un solo día, pero nosotros lo que decidimos fue levantar nuestra sonata de mañana y que tenga una función más, Nunca Digas Nunca, que es la película que se pasó hoy y que dejó mucha gente afuera. Así que todo lo que te comenté de la película es muy valioso, pero mañana no se va a ver, sino se va a ver Nunca Digas Nunca, porque decidimos levantar nuestra función y darle el espacio a los compañeros, ¿no? Que no tenían, porque además ellos hicieron por fuera del Inca, o sea, tuvo un laburo de 6 años, hicieron la película, y no tenían pantalla, así que bueno, decidimos que valía la pena de que toda la gente que quedó afuera pueda ir mañana a ver la película Nunca Digas Nunca. Sí, igual la nuestra se puede ver por internet, nosotros la tenemos subida a internet, ¿no? Sí, refleja claramente la política y su manera de organizarse, básicamente, este tipo de actos. Sí, Nunca Digas Nunca, un documental que no tuvo ahí tuvo una repercusión paralela. Es un documental sobre desaparecidos en democracia, justamente con todo este tema que está tan latente últimamente. Así que me parece una opción muy, muy válida lo que hicieron. Aún así, es muy interesante, o sea, todos aquellos que vieron La crisis causó 2 nuevas muertes y Qué democracia, supongo que se van a quedar también con las ganas de ver. No, pero sí, seguramente la vamos a volver a pasar en algún momento en cine, pero nosotros creemos que es complementario, no es que no estamos, claro. Que se puede estar en un lado u otro, por eso la subimos al toque, la subimos nosotros a internet, en HD completa, la pueden ver en YouTube, o sea, está, las películas nuestras están ahí, y en HD, las anteriores, como eran más viejas, están en DVD, pero bueno, esta la última está en HD, la pueden ver bien. Así que bueno, nada, es una lástima que no se pueda ver en el cine, pero esto también refleja un poco lo que veníamos comentando antes, ¿no? De que, por ejemplo, el espacio del Gomón nos dio una sola sala, la número 2, que es la más chica, bueno, o sea, necesitábamos un poco más grande por ser una muestra de este estilo, donde las películas se pasan una sola vez porque no tenemos espacio para pasar tantas películas tampoco, ¿no? O sea, son 3 funciones por día. Y no tenemos forma tampoco de pasar demasiadas películas como nosotros quisiéramos y repetirlas, como en cualquier muestra, ¿viste? Por lo general las muestras duran 2 semanas, bueno. Sí. Entonces, bueno, es un poco lo que veníamos hablando desde antes. Así que, bueno, los oyentes que estén interesados, que agarren, que entren a la página aldoca.com.ar, ahí está todo el listado de películas, cuando se pasa. El único cambio es el que les acabo de comentar, la nuestra, que es mañana a las 7 era, ahora va a pasar Nunca Digas Nunca. Y las, bueno, nada, entran en la sinopsis, así se dan una vuelta. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias, Patricio. Como dice acá, por cine documental, independiente, descentralizado y federal, vayan a ver Doca hasta el 5 de noviembre. Sí, es la semana que viene. Muy bien. Buenísimo, Patricio, te agradecemos muchísimo la comunicación y te saludamos desde acá, desde Radio Nauta. Bueno, gracias por la difusión y bueno, esperemos que los compañeros de La Plata puedan acompañarnos en la muestra.